dirige y presenta Jorge Rivera. Sigue haciendo mucho frío en Valencia, igualmente en toda España. Europa está bajo el frío. Temperaturas de verdad muy, muy frías. No es normal, podrían decir algunos. No, eso es lo típico del mes de diciembre, ¿no? ¿Cómo quejarse de las bajas temperaturas si es lo típico de diciembre? Arrancamos el café mañanero, es decir, la mañana empezaba o amanecíamos con una temperatura de 4 grados centígrados en la costa mediterránea de España, pero en algunos puntos de la geografía nacional bajo cero, la zona del norte de España, muchísimo frío y así el resto de Europa. Es el paisaje de la Navidad. Aprovechamos para enviarles un saludo muy especial con motivo de estos días tan especiales para la cultura occidental, que aunamos también a la celebración del Día de las Personas Inmigrantes. Recordemos este 18 de diciembre algunos actos reivindicativos. Y aquí en el Café Mañanero hemos estado escuchando algunas voces de la comunidad inmigrante y vamos a seguir escuchando, porque recogemos todo el sentir de la comunidad inmigrante. En el caso particular de Valencia, también cómo ha impactado la DANA en la población inmigrante. Hay preocupación porque algunos, por su condición de inmigrante, no acceden a las ayudas, tienen dificultades. Por cierto, el tema se va a abordar en el pleno del Consejo Municipal este 20 de diciembre. Estaremos atentos, vamos a estar presentes allí para recoger también las distintas posiciones y las denuncias que se llevan sobre este particular. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día, cuando ya está listo también Carlos Angulo para dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la confirmación de Aldama en el Supremo de que Begoña Gómez y Ábalos estaban en la comitiva del viaje a Georgia que organizó con Globalia. Y es que el empresario Víctor de Aldama ha vuelto a salpicar en su declaración en el día de ayer en el Tribunal Supremo a miembros del gobierno de Pedro Sánchez y a altos cargos del PSOE. También ha implicado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en relación al viaje a Georgia que el comisionista organizó con Globalia, la matriz de Air Europa. Y es que según se ha podido saber de las fuentes presentes en la declaración, Aldama ha explicado que el viaje se iba a producir en 2020, pero se canceló por la llegada de la pandemia. Y estaba previsto que acudieran, además de Gómez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Coldo García y la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, entre otros. Y es que el motivo de la visita a Georgia, país del que Aldama era cónsul honorario en Zamora, era la inauguración de una línea en el marco de la apertura de nuevas vías de negocio tras el viaje en 2019 a San Petersburgo, donde coincidieron Aldama, Begoña y el por entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta contundente declaración que está haciendo el empresario Víctor Aldama, ¿podríamos decir que está cumpliendo su palabra de que está dando pruebas fehacientes de lo que él dijo en primera instancia? Y también nos preguntamos, con esta implicación que está teniendo la mujer de Pedro Sánchez, altos cargos y funcionarios del gobierno, así como allegados del Partido Socialista, ¿podríamos decir que la trama va para largo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo, vamos ahora entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 17 de diciembre. Recordamos que se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia en contra de las trabajadoras sexuales. De igual forma que el 17 de diciembre, ya que estamos en fechas de festividades, hoy es un día muy particular, pues es una moda que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y es la del famoso jersey navideño. Este tipo de suéteres que podemos ver en las parejas o en las familias, en las cuales hacen alusión a distintos diseños festivos, como puede ser un árbol de Navidad, un reno o la imagen de Santa Claus. Hoy es el día de utilizar tu jersey navideño en la calle, mientras que entre los aniversarios del día, Jorge, un día como hoy, hace 35 años, es cuando se emite por primera vez en los Estados Unidos el primer episodio de la serie animada Los Simpsons. Una revolución que ha marcado, por supuesto, 35 años de televisión y que se ha convertido hasta el sol de hoy en la serie animada más larga y más longeva de la historia, mientras que a su vez recordamos que fue un 17 de diciembre hace 121 años, en el año 1903, cuando se llevó a cabo el primer vuelo con un avión de motor, cuando los hermanos Wright se elevaron en un bioplano a 36 metros sobre el nivel del suelo durante un total de 59 segundos, marcando así el inicio de la aviación. Día importante entonces para la historia de la aviación y también, hombre, para los seguidores de Los Simpson. Imagínate, Carlos, que hay gente que hasta cree en Los Simpson. Sí, por supuesto. Que en Los Simpson, no. Y son 35 años. 35 que dan para mucho viéndolos todos los días. Sí, tal cual. Y que se han convertido, han pasado generaciones, hay personas que llegan nueva a Los Simpson, hay personas que dejan de ver Los Simpson, pero lo que se sabe es que la familia amarilla americana siempre ha estado allí en la televisión y por lo que se ve parece que va a quedarse todavía un buen rato más. Tenemos Simpsons para rato. Sí. Sí. Bien. Es una de las bandas sonoras que identificamos con facilidad. Carlos, dando cuenta de la actualidad, especialmente lo que tiene que ver con América Latina, bueno, se entrega el premio Sájarov. Sí. Recordemos a los líderes de la oposición venezolana. Por un lado, María Corina Machado, que es el rostro más visible. Y por otro lado, Edmundo González, el candidato ganador. Pero a medida que se acerca la fecha en la que se debe tomar posesión, pues se empieza a comentar con mucha más fuerza qué va a pasar ese día, francamente. Ya a primera hora escuchábamos aquí en el Café Mañanero las declaraciones de el presidente Nicolás Maduro, para muchos el dictador, sectores de la izquierda consideran que es controvertido, en fin, pero desde luego es el hombre que encabeza el régimen chavista actualmente en Venezuela. Y a pesar de que hubo elecciones el pasado 28 de julio, donde claramente habría ganado la oposición, pues todo parece indicar de que va a continuar Nicolás Maduro. Eso sí, cada día más aislado de la comunidad internacional. María Corina Machado ofreció una entrevista a la cadena SER de España a propósito de ese reconocimiento que le entregan acá en Europa, el premio Sájarov, y le reclamaba a España una falta de liderazgo, especialmente le reclamaba a el presidente Pedro Sánchez esa falta de liderazgo a la hora de presionar a Nicolás Maduro, porque se requieren acciones internacionales para que Maduro pueda dejar el cargo. El tema se comenta muchísimo en medio de un asedio que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro a opositores precisamente de María Corina Machado en la embajada de Brasil. En las últimas horas se ha conocido que Colombia les había ofrecido protección también en la embajada. Falta ampliar un poco más esta información, pero el panorama es complicado a medida que se acerca, repito, el 10 de enero, día en el que se toma posesión de la presidencia en Venezuela. O mejor dicho, en este caso sería para que Nicolás Maduro simplemente inicie un nuevo periodo al frente del gobierno venezolano. El tema se está comentando con mucha fuerza. ¿Y qué se dice? ¿Cuáles son las últimas noticias que nos llegan de Venezuela? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué dice la población que tiene la esperanza de que se presente un cambio en el país porque este gobierno no da para más. ¿Sí? Ya hace algunos días le preguntaba a Carlos acerca del salario mínimo en Venezuela. Y de forma increíble, esto es difícil comprenderlo y hay que repetirlo, ¿cuánto gana una persona? Es decir, el salario mínimo, porque estamos en unos días donde se habla mucho acerca del salario mínimo. ¿Cuánto gana a día de hoy una persona en Venezuela? ¿Cuál es el salario mínimo que nos sirve de baremo a nivel internacional? Si bien es cierto que los salarios en la región son bajos, están alrededor de los $250, $300, $400, van entre $250 y $500. De pronto el que más paga, quizás Uruguay, por ahí alrededor de los 400 y así sucesivamente. A día de hoy, ¿cuánto gana un venezolano, un salario mínimo, un trabajador? En una tasa que se tuviera que realizar con los cambios oficiales de moneda, como se establece el baremo del bolívar en Venezuela, que son unos 130 bolívares mensuales en referencia para el resto de remuneraciones del sector público, equivaldría a $3.5 al cambio. $3.5, sí. Que más o menos son unos 4 euros estaríamos hablando, ¿no? Sí, aproximadamente, recordemos. Un salario mínimo. Esto es que yo no sé si hay algún país de África donde se gane, o yo no sé, en otro país donde se gane menos. Que claro, lo grave con esto es recordar un asunto de que el bolívar no se utiliza de forma habitual en transacciones en Venezuela. O sea, el nivel de precio, a pesar de que el dólar no es la moneda oficial por parte de las autoridades, siempre se utiliza lo que se denomina un precio referencial. Cuando entras en algún tipo de local, como un supermercado, un restaurante, alguna tienda de ocio o centro deportivo, siempre que vas a utilizar o pagar algún tipo de servicio, utilizan un precio referencial, solamente salen las letras RF, de REF, en sí, las cuales te puede poner referencial 20. Estos 20 obviamente hacen referencia a $20. La cosa está en que debido a temas legales no pueden colocar el símbolo del dólar ni por supuesto utilizar los precios como se equivaldría, pero cuando tú vas a un supermercado ya te pone todo con este tipo de precio referencial, por lo cual la moneda de transacción que se utiliza actualmente en Venezuela es justamente el dólar, con excepción de localidades que pueden estar cerca de fronteras, como puede ser el caso del estado Táchira, en la cual el peso colombiano ha tenido muchísimo que ver, y por supuesto otro tipo de monedas acercándose ya hacia el Amazonas, como puede ser justamente los reales de Brasil. Las otras monedas de los otros países tienen un mayor valor que el bolívar, que justamente está en un desuso, y lo que se promueve por parte del gobierno es risible en comparación de lo que cobran los pensionados en Venezuela, al igual que el salario mínimo que puede recibir una persona que trabaja en algún tipo del sector público. El panorama es devastador, desolador, no cabe otra. Sí, imagínense. Para que comprendan la situación de Venezuela, para que comprendan el clamor también de quienes esperan un cambio. Y lo que hemos visto es que Nicolás Maduro, pues, se robó las elecciones del pasado 28 de julio, ¿no? Porque, y no lo digo en base a una sensación, simplemente porque organismos internacionales, en los que incluso el propio régimen dio credibilidad, como es el Instituto Carter, sí, entre otras la misma ONU, a nadie le queda duda de las instituciones serias de que Nicolás Maduro se robó las elecciones. Nos quedamos esperando unas actas que nunca entregó, y esto no es otra cosa que una dictadura, por si a alguien le quedaba dudas. Le decía que la noticia a día de hoy es ese reconocimiento que se hace a los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González, que han estado enfrentando a Nicolás Maduro. Sí, lo que se vio en Venezuela realmente es una situación bastante disyuntiva. Por un lado, encontramos las noticias cuando se refieren a la oposición venezolana de que Edmundo González ha llegado ya a Estrasburgo. Lo acompaña la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa. Ambos están para recibir el premio Sájarov a la libertad de conciencia, que va a ser entregado el día de hoy, martes 17 de diciembre. Se ha anunciado así que estas figuras del movimiento pro democracia en Venezuela y que fueron vencedores de las elecciones presidenciales del mes de julio recibirán este premio debido al haber hecho frente a la persecución a la que son sometidos. Debido a esto, por ejemplo, Machado no podrá recibir el galardón, y ambos fueron merecedores de este reconocimiento por su valiente lucha por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela, en su búsqueda por una transición de poder justa, libre y pacífica, que han defendido sin miedo los valores de millones de venezolanos, como establece el Parlamento Europeo en el premio. Pero por otro lado, encontramos la noticia, Jorge, también de la situación crítica que ya viven los opositores que se encuentran asediados en la que fuese la embajada de Argentina en Caracas, que actualmente está siendo protegida por el gobierno brasileño, en las cuales, por ejemplo, la hija de una de las personas asediadas dice: le damos las gracias a los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Canadá, que se han pronunciado a favor de los 6 opositores que se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, pero les recordamos que esto no es suficiente. A menos de un mes del 10 de enero, la situación de estas 6 personas que se encuentran asediadas cada vez es más crítica. Entre los 6 recluidos se encuentra Magali Meda, quien era la jefa del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Y en ese momento justamente se encuentran con una situación que es bastante crítica. Hace más de 2 semanas no tienen agua ni luz y son asediados por parte de organismos de la policía de Nicolás Maduro. Justamente establecen de que el gobierno va a acecharlos durante las noches y no los dejan dormir, les colocan luces y ruido para justamente mantenerlos despiertos hasta altas horas de la madrugada, y hacen que su situación cada vez sea más complicada cuando al igual que los amenazan constantemente con entrar en el territorio, a pesar de que gobiernos como por ejemplo el de Colombia ha pedido explícitamente el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro que se respeten los convenios de Viena y que recuerde que los territorios de las embajadas están fuera de la jurisdicción de los países, por lo cual debería cuidarse y protegerse, porque esta embajada, a pesar de que Argentina ya no tiene ningún tipo de relación con Venezuela, sigue siendo protegida por el gobierno de Brasil. Sí, últimamente hemos visto una cierta crispación incluso del gobierno de Venezuela con el gobierno de Brasil. Ahí el único amigo que les queda todavía es Gustavo Petro. Y es increíble. De vez en cuando dice media crítica. Sí. Media crítica esta, al régimen de Nicolás Maduro. Y luego pues empieza a sacar un rosario de justificaciones de las actuaciones de su amigo Nicolás Maduro. Es increíble. Ahora pues se ofrece como alternativa, en lugar de exigirle que libere, que deje de asediar a los opositores. Por otra parte, y esto también, digamos, es notorio en las redes sociales, compartía María Corina Machado un mensaje con motivo de la llegada de la Navidad, guardando todavía la esperanza de que el 10 de enero se produzca ese cambio que están esperando. También encontramos algunas entrevistas en las últimas horas de la familia de María Corina Machado. Pero vamos a ese mensaje que dejaba justamente María Corina Machado en sus redes sociales. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible hacer las primarias? Y las hicimos, y cada uno hizo su parte. También nos repitieron 1000 veces que era imposible llegar a la elección presidencial, que era imposible derrotar a Maduro y, más imposible aún, demostrar nuestra victoria. Todo, todo lo hicimos y arrasamos, y el chavismo colapsó. Volvimos a triunfar y el camino hacia el tiempo nuevo no se detuvo. El régimen, por supuesto, ha reaccionado de la única manera que puede y sabe hacerlo, que es a punta de violencia. Pero eso, lo que reafirmó, fue la voluntad de cambio de nosotros los venezolanos, y aisló a Maduro dentro y fuera del país. Miren, solo veamos lo que ha pasado en estos días en la OEA, en las Naciones Unidas allá en Ginebra, en la Corte Penal Internacional. Maduro está totalmente acorralado. Sin embargo, todavía parece que quedan algunos hombres de poca fe, que además creen que pueden convencer a los venezolanos de que somos un pueblo derrotado, un pueblo que debe conformarse con la humillación, con la indignidad de lo que son esas obras que deja ese festín de los corruptos. Pero yo les digo, mis bravos venezolanos, que nunca hemos estado tan cerca del triunfo final y que no hay nada que sea imposible para quien pone el corazón, la mente, la voluntad en ese objetivo que nos hemos trazado. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado. Y miren, veamos lo que acaba de pasar en Siria. Durante décadas se impuso allí un régimen de fuerza que sembró el terror en la gente. Un régimen militarista que metía en mazmorras a miles de presos políticos, que los maltrataba sin piedad. Un régimen que se lucraba del narcotráfico, que sobrevivió a una guerra civil de más de una década y donde parecía que ni una hoja se movía sin el consentimiento del tirano. Y sin embargo, en cuestión de días, ese régimen se desmoronó. Se cayó porque estaba hueco por dentro, aislado internacionalmente. Sus socios, Rusia e Irán, están en crisis profundas. Esos mismos que supuestamente y que vendrían en auxilio de Maduro. Por su economía disfuncional se cayó y porque muchas cosas estaban pasando debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Pero sobre todo, cayó porque la gran mayoría de la población no los quería. La verdad es que el fin de este régimen en Venezuela está mucho más cerca de lo que muchos se imaginan. Estamos a un paso de ese cambio tan anhelado, un paso que aún debemos dar. Y por eso hoy les repito, estemos alertas, escuchen las señales, preparemos el corazón, la mente y el cuerpo para hacer lo que hay que hacer en el momento preciso de hacerlo. Es muy poco lo que nos falta ya. Reciban toda mi fuerza y todo mi amor, y que Dios nos bendiga. Es el mensaje de María Corina Machado. De esa forma alimenta la esperanza de los opositores en Venezuela. Bueno, matizo, dentro y fuera del país. Ella lo hace desde la clandestinidad, ¿eh? Carlos, pues no se sabe actualmente dónde está María Corina Machado, dónde se refugia. Desde la clandestinidad, pero que asegura se mantiene en territorio venezolano, siempre negando el discurso que puede llevar el gobierno de Nicolás Maduro, en el que dice que se ha huido a países como ya lo ha puesto en Colombia, en Dominicana, en Panamá, en México, al igual que en España. Y María Corina siempre ha desmentido, estableciendo de que ella se mantiene en territorio venezolano, pero que por supuesto, temiendo por su vida y la de su familia, se mantiene en la clandestinidad y asegura en todo momento que este es el camino de la lucha en la cual ella se mantiene firme para lograr justamente resarcir y cobrar esa victoria que se logró el pasado mes de julio. María Corina Machado. De todas formas, ella logra conectarse. Sí, sí. Hace videoconferencias, hace apariciones esporádicas. Pero me imagino que debe ser con una discreción impresionante. Desde algún lugar de Venezuela se dice que le han proporcionado un teléfono a través del cual se puede conectar de manera satelital y hacer esas comparecencias, conceder esas entrevistas, las cuales denuncia lo que está pasando en el país, aunque ya su mera situación de que no pueda aparecer en ninguna calle de Venezuela, porque en el momento en que la vea el régimen de Nicolás Maduro, la captura, ¿verdad? Sí. Y la califique es de terrorista. Pues esa es la esperanza de todo un país. Es una pena que ninguna voz feminista reconozca la labor heroica de María Corina Machado. Y lo digo porque ni en España, ni en Colombia, parece que este tema de el feminismo es cosa de la izquierda y que es una ideología, y quien esté en esa orilla actúe bien o mal, se le respalda, se le calla, como lo hace Nicolás Maduro. Y si hay alguien en la otra orilla, o se cree que está en la otra orilla, no se le reconoce. Es una mezquindad que no se reconozca el trabajo de María Corina Machado, pero no se necesita de ello para que el mundo se dé cuenta todo lo que representa María Corina Machado. Si hay que elegir una mujer del año, habría que elegir a María Corina Machado y por méritos propios. Es mucho lo que queda seguramente en esa lucha, porque es toda una dictadura poderosa. Decías en algún momento, Carlos, que en los alrededores de la embajada argentina, perdón, la embajada brasileña, donde están refugiados también parte de los argentinos, ¿no? Porque es la embajada argentina que, debido a que... No, tiene la custodia de Brasil. Exactamente, es la embajada argentina que está en protección del gobierno brasileño, ya que desde el pasado mes de julio, Nicolás Maduro ha roto relaciones con el gobierno argentino, por lo cual no se encuentra personal diplomático dentro de las inmediaciones. Bueno. Son 6 personas que formaban parte del equipo de María Corina Machado que se encuentran asediados durante ya casi 6 meses, en los cuales no han podido justamente salir, sí, y no se les ha brindado ningún tipo de vía diplomática, sí, para poder salir de allí. Pero me decías que les hacen unos ruidos, sí, en las noches, un ruido extraño para que no puedan dormir. Al igual que les cortan los servicios como la luz y el agua. ¿Recuerdas hace apenas unos 2-3 años, en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Cuba, es decir, en La Habana, también habían unos ruidos y el personal de la embajada de Estados Unidos y creo que luego también de Canadá tuvieron que abandonar, sí, sí, la isla debido a esta presión que son torturas, se dice, psicológicas? Sí, venía de parte de la dictadura castrista. Sí. Pues allí está la conexión de Cuba con Venezuela, y es que los asesores del régimen de Nicolás Maduro son precisamente también comunistas cubanos, ¿no? Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo, la conexión Cuba-Venezuela. La inspiración del chavismo es el castrismo, y por ahí encontramos otros, como es el caso de Nicaragua. Sí. Bueno, Carlos, la situación es triste. Insisto, merecido ese reconocimiento, el premio Sájarov. ¿Cuándo se le entrega? Hoy, el, ¿no?, día de hoy, sí. Hoy, el día hoy, de hoy, precisamente. Martes. Enhorabuena a María Corina Machado. Felicitaciones igualmente para Edmundo González. Y así como cayó la dictadura de Siria, lo estamos viendo por estos días, que ya llevaba más de 50 años, no nos cabe la menor duda que ante la persistencia y ante la férrea voluntad humana en cabeza de María Corina Machado, en algún momento volverá también la democracia y habrá espacio para la esperanza en Venezuela. También caerá el régimen chavista, que tanta pobreza, tanta destrucción, tanto dolor ha causado a los venezolanos. Ya está bueno. Basta. Momento para una breve pausa y de vuelta estará Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales, igualmente con el personaje del día. Y también, como no, vamos a repasar toda la actualidad deportiva. Tenemos muchas noticias. Adolfo Jiménez del Río tiene una batería de noticias del fútbol que pasan por la Supercopa, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y además elige hoy el premio, el jugador de best, ¿no? Se entregan los premios de, sí, la FIFA. Justamente para los mejores jugadores del año. Mejor jugador del año por parte de la FIFA. ¿Quién será? Bien, ya vimos toda la polémica que se armó con el Balón de Oro porque no fue a parar a manos de Vinicius Jr., que armó otro escándalo el pasado fin de semana. Bueno, hay mucho, mucho para compartir en el Café Mañanero. Bueno, Carlos, si no escucháramos Maluma Baby, no habríamos sabido de que se trataba de una canción de Maluma. Un momento, vamos a ver cómo es que es ese arranque. A ver. Hasta entonces nos enteramos que se trata de un reggaetón o de que es Maluma, ¿no? con otro. Sin duda es un estilo bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Y muy particular. Me miraste a los ojos, te reíste. Yo llamaría que es como un estilo de fusión. Pensaba que me superaste porque no volviste. Hey. ¿Te gustó ese piropo o qué? ¿Te lo compro? ¿Cuáles son tus celos? Relájate. Voy al baño. Al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme. Y entonces sí, ya por ahí viene el reggaetón, ¿no? Sí. Se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. Es la nueva canción de Maluma, Cosas Pendientes. Cosas Pendientes. Al parecer la baby no me olvidó, sí que. Y a partir de entonces, suéltate, que viene con todo al más puro Evo, estilo Maluma. Refresca un poco, por lo menos el arranque, ¿no? Totalmente, y cambia un poco, justamente, mantiene el espíritu de Maluma, pero con un estilo diferente, digamos, para atraer a otras personas que no son tan asiduas al reggaetón. Les tiene un gancho al principio. Cosas Pendientes. El videoclip tiene una historia muy interesante, seguramente va a dar mucho de qué hablar. Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena. Les queda pendiente entonces descubrir esta canción, más allá de lo que les hemos anticipado aquí en el Café Mañanero. Quieres quedar como la buena mami, tú sabes que eso sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en la tuya caí. Y no te niego. La buena música aquí en el Café Mañanero. Y también les hablamos de la buena gastronomía. Esto implica hablar de Burger 86. Está en la avenida Blas Quibáñez 109. Es el lugar donde vamos a encontrar una serie de hamburguesas originales, que empieza con la que suda, bañada en quesos. Impresionante. Pero además tenemos las alternativas de la montañera, que lleva hasta plátano maduro. Qué cosa tan rica. Y también podemos optar por la texana. Hay muchas alternativas en la carta de Burger 86. Por cierto, los perros calientes al mejor estilo de Colombia, Estados Unidos, México, Venezuela, Carlos. Tú sabes que esos perros calientes llevan de todo, ¿no? Son una cantidad de salsas, en fin, y una salchicha grande atravesada, ¿no? Porque son unos, no son perritos, son perros calientes, de verdad. ¿Eh? Propiamente dichos. Sí, sí, sí. Ahora sí, por fin en Valencia, donde en la avenida Blas Quibáñez, avenida Blas Quibáñez, recuerda, 109, Burger 86, la novedad en gastronomía en Valencia. Hay que descubrir este lugar que tiene mucho sabor para compartir. Por cierto, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Abre a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Bueno, ese es horario normal, ¿no? De, sí, claro. Burguesería y sitio de perro, porque no se le puede decir perrería, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se llama? Allá en Latinoamérica le llaman un carrito de perros. El perrero, sí. Sí. Pero aquí sobre todo es hamburguesas, pero tiene también la opción de los perros calientes, entre otras alternativas. Recuerde, Burger 86. Pero vamos con las tendencias en las redes sociales. Antes de que Carlos repase la lista de las redes sociales, simplemente yo me voy a permitir, por lo menos para no perder la costumbre, dar cuenta hoy del titular más importante que trae la prensa española. Simplemente el titular más importante del diario El País de España: Aldama extiende al PSOE el cobro de comisiones sin aportar pruebas. Y ahí está el hombre en cuestión, en la fotografía de portada. Y de al otro lado del Atlántico, el periódico El Clarín de Argentina destaca que Cristina, en referencia a la expresidenta y ex vicepresidenta y su hijo, a juicio por lavado de dinero por un fallo de la corte, lo está diciendo la justicia. Y también damos cuenta, hombre, de lo que pasa en Colombia. El diario El Tiempo, en primera página, hoy destaca cómo se vivió la estocada final que hundió la reforma política del gobierno de Gustavo Petro. Recordemos, ayer estaba hablando de la reforma, estaba hablando de la reforma laboral. Hoy hablamos de la reforma política. Todo se le hunde a Petro. Impresionante. Y damos cuenta también de un periódico de Venezuela, rápidamente, el diario El Nacional. No, perdón, sí, El Nacional, porque El Universal está en manos del chavismo. Ahí está. Destaca que Estados Unidos, gobierno de Venezuela, es permisivo con el terrorismo. Y alto comisionado de la ONU rechaza leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Que recordemos, ya lo decíamos al principio, convoca a Nicolás Maduro para que tome posesión del cargo este 10 de enero. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la prensa. Ahora, Carlos Angulo, demos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Hablamos justamente de las tendencias en España. El personaje más comentado del día, por supuesto, es Marisa Paredes, la que fuese la presidenta de la Academia de Cine Español. Falleció a la edad de 78 años en la ciudad de Madrid, quien fuese una de las chicas Almodóvar. Recordemos que Paredes tuvo papeles en cintas como Entre Tinieblas y consiguió ya papeles como regulares en películas como Tacones Lejanos y La Flor de mi Secreto, al igual que la inolvidable Todo sobre mi Madre. Recibió siempre distintos reconocimientos en su amplia filmografía. Las Cartas Perdidas y Abetimología fueron parte de sus últimas cintas. Siempre presente en el teatro y en la televisión, la reconocida actriz recibió un Goya de honor en el año 2018 por su trayectoria profesional, y el día de hoy el cine español le hace un homenaje a quien fuese una de sus principales figuras durante los últimos años. El nombre de los Simpson también forma parte de lo más comentado, porque como decíamos, Jorge, al principio del programa, hoy está cumpliendo 35 años del estreno del primer capítulo de la reconocida Familia Amarilla en la televisión estadounidense. El nombre de Superman también forma parte de lo más comentado, pues el día de pasado mañana, el próximo jueves, se estrena el que será el primer tráiler oficial de la nueva cinta de Superman, protagonizada por James Corden Sweet. La nueva cinta de Superman de James Gunn, la primera película del DCU, llegará muy próximamente el año que viene. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag El Mejor Regalo con Nintendo, al igual que nombres como el de Aldama y el caso Koldo, siguen formando parte de lo más comentado, al igual que nombre de Junts per Catalunya, que recordemos está estudiando poder o no justamente estudiar el caso de confianza para el presidente Pedro Sánchez, después de los resultados que se dieron a conocer recientemente en Alemania, en los cuales el primer ministro ha salido perdiendo y tendrá que llamar a elecciones nuevamente en febrero del próximo año. Gracias, Carlos. Ya vamos inmediatamente con el personaje del día. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Entre a patacontostado.com y repase la carta. Se espera por estos días con todos los platos típicos de Colombia. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Lionel Messi, quien anunció que tendrá su propia serie animada para Disney llamada Messi y los Gigantes. Inspirada en el astro argentino, se compartieron las primeras imágenes de la nueva serie de Disney llamada Messi and the Giants. La nueva serie, dirigida al público infantil, tendrá como protagonista al campeón del mundo. Este proyecto, del que ya se había hablado el año pasado, en 2023, se estrenará en el canal oficial de streaming de la plataforma Disney Plus, aunque no se ha anunciado todavía una fecha exacta final finalmente ya se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales en las cuales esta nueva serie tratará acerca de un Leo Messi de 12 años con un talento extraordinario quien se enfrenta a un gran desafío en el mundo devastado por los gigantes que dominan los 10 reinos. Leo es un héroe de minuto y será el único capaz de salvarlos, y es el elegido para liderar la lucha contra estos villanos que han mantenido reinos bajo su control, sirviendo como un nuevo tipo de héroe para las nuevas generaciones. La nueva serie animada de Messi que llegará a la plataforma de Disney. Gracias, Carlo, con el personaje del día. Pasamos inmediatamente a la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. James Rodríguez se va del Rayo Vallecano, está confirmado. El ambiente que le ha acompañado tras su llegada al equipo de Vallecas no ha sido el mejor, no ha conectado con su entrenador Íñigo Pérez. Esta situación se agravó luego de que James Rodríguez concediera una entrevista al diario Marca, y donde de alguna forma cuestionó también la forma de entrenar, el trabajo que realiza Íñigo Pérez. A Íñigo Pérez, de momento, le acompañan los resultados, si bien no ha gustado en parte de la afición e incluso de la prensa el hecho que haya dejado en el banquillo a James Rodríguez, que no le haya concedido más minutos. Recordemos que James Rodríguez llegaba con el antecedente de ser el mejor jugador de la Copa América por encima de Lionel Messi, entre otros. Pero no ha tenido cabida en los planes de Íñigo Pérez. Desde este espacio, humildemente, nosotros le cuestionamos a Íñigo Pérez de que sabía de las condiciones de James Rodríguez. No es un jugador veloz, no es un jugador quizás de esos que hay veces ayude en la marca. No, es un jugador que hay que buscarle su lugar en la cancha, es creativo. Define también, bueno, no hace falta entrar en detalles a la hora de hablar de James Rodríguez, porque se le conoció perfectamente en el Real Madrid. Sin duda alguna, fue su mejor momento, la época de Ancelotti. Parece que James es un equipo de técnicos. Unos lo quieren, otros no sé si lo odian, pero al menos no lo tienen en cuenta. Y en esta oportunidad en el Rayo le ha tocado uno que no va con él. Así que James ya sería historia, y por esa razón no habría jugado ante el Real Madrid el pasado fin de semana. Pasamos a dar cuenta ahora de la actualidad deportiva que pasa en España por el nuevo presidente, atención, de la Real Federación Española de Fútbol. Nuevo presidente, así como lo oyen, se llama Rafael Lauzán. Nuevo por lo menos presidente electo de la Real Federación Española de Fútbol, tras la votación que se llevó a cabo en la ciudad de fútbol Las Rozas, 90-43. Creo que fue una victoria contundente. Javier Tebas, el presidente de la liga, dice que se eligió al mejor, y yo creo que ahora simplemente falta que Lausanne entre a dirigir la Real Federación Española de Fútbol, con muchos retos por delante. Recordemos, España es una de las organizadoras del Mundial de Fútbol 2030. Vamos ahora al Mundial de Clubes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información. Carlos Angulo se prepara con los favoritos al mejor futbolista del año. Ahora hablemos acerca de los grupos del Mundial 2026. Adolfo. Y en el día de ayer se conocieron los rivales de lo que será para la selección española en el Mundial del 2026. Y es que se le acerca un tremendo reto, ya que recordemos que se había proclamado campeona de la Eurocopa el pasado 14 de julio, y la selección española se lo jugaba todo ante Inglaterra en la gran final. Un duelo de titanes, una lucha de gladiadores, una guerra entre dos grandes equipos con un mismo sueño: levantar la Copa de la Eurocopa. Finalmente fue el conjunto de Luis de la Fuente quien registró la gesta histórica y ahora ya miran hacia su nuevo reto, el Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y en donde la clasificación europea participan 54 selecciones divididas en 12 grupos compuestos por entre 4 y 5 equipos. Europa cuenta con 16 plazas para el torneo. Los 12 primeros de cada grupo obtendrán un billete directo al Mundial, mientras que los segundos clasificados tendrán que disputar una repesca, y a ellos se sumarán los 4 mejor ubicados en el ranking de la pasada Nations League. Una Nations League que recordemos que también España ha estado como campeona y siempre está presente en la pelea. Y en las eliminatorias se enfrentará a España con Países Bajos, contra Alemania, contra Italia, contra Francia, contra Croacia y Portugal, o posiblemente Dinamarca. Y es que los grupos han quedado de la siguiente manera después del sorteo realizado en el día de ayer. El grupo A, el ganador de Alemania e Italia, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. En el grupo B, Suiza, Suecia, Eslovenia y Kosovo. En el grupo C, el perdedor de Dinamarca, Portugal, Grecia, Escocia y Bielorrusia. En el grupo D, el ganador de Francia, Croacia, Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. En el grupo E, el ganador de Holanda y España, Turquía, Georgia y Bulgaria. En el grupo F, el ganador de Dinamarca, Portugal, Hungría, Irlanda y Armenia. En el grupo G, el perdedor de Países Bajos, España, Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. En el grupo H, Austria, Rumania, Bosnia y Herzegovina, Chipre y San Marino. En el grupo I, el perdedor de Alemania, Italia, Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. En el grupo J, Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán y Liechtenstein. En el grupo K, Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia y Andorra. Y en el grupo L, el perdedor de Croacia, Francia, Chequia, Montenegro, Islas Feroe y Gibraltar. Gracias, Adolfo. Entonces, los grupos para la clasificación del Mundial 2026. Y ahora pasamos a hablar de la Copa Intercontinental de Clubes. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Iqualo. Y hablando del Real Madrid y de sus múltiples lesiones, no podemos dejar de hablar indudablemente de una competición en la que todos los ojos del mundo deportivo del fútbol están puestos, en la Copa Intercontinental, que se jugará precisamente en el día de mañana, 18 de diciembre, y en donde obviamente el vigente campeón de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, estará presente, el Real Madrid. Un Real Madrid que se enfrentará al club más antiguo de México, el Pachuca. Recordemos que esta competición siempre se realiza entre el ganador de la Champions, organizada por la UEFA, y el vencedor de la Copa Libertadores de América, organizado por la CONMEBOL. Esperamos ver tremendo partidazo, eso sí, con la opción de que posiblemente el Real Madrid tenga grandísimas ausencias. Y es que posiblemente Kylian Mbappé será una de esas grandes figuras que todo el mundo aspira a ver, pero posiblemente no pueda estar en el día de mañana. Intercontinental de Clubes. Bueno, esto era lo que se disputaba antes del Mundial de Clubes. El campeón de la Champions con el campeón de la Copa Libertadores. En muchas ocasiones ganaron los equipos del otro lado del Atlántico, demostrando que en Sudamérica hay buen fútbol. Y de alguna forma se recupera esa sensación con la Intercontinental de Clubes, que vuelve entonces. Vamos cerrando, Carlos Angulo, con el premio de Bex. Se elige el mejor futbolista del año. Ya vimos toda la que se armó con el Balón de Oro y el caso Vinicius. ¿Cómo están las cosas ahora? Pues Si tildamos justamente por los resultados del Balón de Oro, Rodri sería el gran favorito al premio de Best de este año. Rodri Hernández, el jugador del Manchester City, el español, que recordemos fue uno de los campeones de la actual Eurocopa, mientras que en la lista encontramos otros nombres como el de Dani Carvajal, Vinicius Jr., Erling Haaland, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Toni Kroos. Y la gran polémica viene por la presencia de Leo Messi también entre los nominados de este año. Eso sería con el premio a mejor jugador del año, mientras que también tenemos el de mejor entrenador, en los cuales se lo van a disputar Lionel Scaloni por dirigir a Argentina, Luis de la Fuente al estar frente a España, Josep Guardiola por la dirección del Manchester City, Xavi Alonso del Bayer Leverkusen y Carlo Ancelotti del Real Madrid. Entre los mejores porteros del año, las nominaciones están entre Emiliano Martínez por el Aston Villa, Unai Simón del Athletic Club, David Raya del Arsenal, André Lunin del Real Madrid, Ederson del Manchester City, Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain y Mike Maignan del Milan, siendo así también los candidatos al premio Puskas. El mejor gol del año se lo disputan. El gran favorito es nada más y nada menos que Alejandro Garnacho del Manchester United, el argentino, mientras que Mohamed Kudus, Denis Omedi, Paul Unachu, al igual que Walter Bow y Tenis Antonis, serían los otros nominados al premio al mejor gol del año. Recordemos que la ceremonia tendrá lugar el día de hoy, martes 17 de diciembre a las 18 horas, ya que tendrá lugar desde Arabia Saudí en la Academia de Doha. Será el lugar en donde se entregarán los premios a los mejores jugadores del año de la FIFA. Así está la actualidad deportiva. Recuerden, el Café Mañanero, Latinos FM, de 8 a 10 de la mañana. Igualmente estamos en Latinos Televisión a partir de las 10 y 30. Que tengan un resto de día muy feliz.